deseo profundamente es que sea un año donde podamos también tener una convivencia pacífica y entender que antes que eso está el día a día de los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Rosa. Digo, me parece que la política tiene que estar a la altura de esta situación. Santa Rosa está atravesando un momento sumamente complicado, no lo tengo que decir yo, lo vemos y lo padecemos muchos y muchas de nosotros, más allá que este año, el año pasado, hemos podido realizar algunas mejoras sustanciales, se ha visto bastantes recambios de cloacas en lugares donde era muy compleja la situación. Por supuesto que tenemos muchísimo más por delante, que lo vamos a encarar, no tengo dudas de que en este año vamos a poder ver muchas mejoras también. Y espero que todos y todas entendamos que tenemos que priorizar el bienestar de la gente y un poco cantarnos las verdades, ¿no? Porque me parece que últimamente hemos visto algunos proyectos que me da la sensación a mí que lo que primero que buscan es el impacto mediático y no la verdad, ¿no? Porque en realidad nuestras cuentas y nuestras decisiones políticas están respaldadas por sus respectivos expedientes y claramente de ahí surge que no hubo nada extraño, lo cual no nos parece bueno que primero se eche un manto de dudas sobre algunas actuaciones y después no se salga a aclarar que estaban bien hechas las cosas, porque vos bien sabés que uno puede decir cualquier cosa a otra persona y eso queda y después no es suficiente con el silencio. Así que yo deseo profundamente que sea un año con códigos claros, con verdades y por supuesto con mucho trabajo. El año pasado, en pandemia, pese a la pandemia, pese a la difícil situación, pudimos sesionar casi la misma cantidad de veces que se había hecho el año 2019. Ese ritmo tenemos que seguirlo llevando adelante. Sobre todo, digo, el tema no solo de la sesión propiamente dicho, sino del trabajo que se lleva acá adelante. Muchas veces no me gustaría comentar esto, que las personas no ven el trabajo diario. La sesión es el punto cúlmine de un trabajo que se hace durante toda la semana bastante arduo. Y en ese sentido nosotros nos replanteamos, por ejemplo, los días de comisión. Eran un solo día. Y en ese día había que reunir todas las comisiones, las 7 comisiones de trabajo. Nos dimos cuenta que necesitábamos más tiempo de elaboración, más tiempo para conversar con los actores o con las personas interesadas, con los técnicos, con quienes saben de esos temas. Así que desdoblamos en dos los días de comisiones, van a ser lunes y martes. Eso nos va a dar un ritmo de trabajo mucho más serio, mucho más arduo. Así que bueno, aspiro a que este año sea muy productivo en ese sentido. Bien, recién Paula nombraste una cuestión que tiene que ver con la oposición seguramente. ¿Molestó esta aparición de esta compra de empanadas que algunos medios dejaron trascender? Digo, porque también eras parte de ese grupo de comisiones donde se trabajaba y también se almorzaba, digamos. ¿Cómo cayó todo esto en ustedes? Sinceramente, me parece. Sí, me pareció una cuestión muy menor, digo, me parece que era el monto de dinero es ínfimo, me pareció una cuestión que tenía más que ver con el desprestigio de la política que con algo serio. La verdad es que las reuniones de gabinete duraban 4 o 5 horas, eran bastante intensas, allí debatíamos lo que venía por delante, los proyectos de cada secretaría que estaba pasando en el Consejo Deliberante. La verdad es que me parece, bueno, una tontería.